hace gozar. Oye, yo traigo alegría de esta tierra mía, mía, que te hace gozar, que te hace bailar. Traigo miel de maraca, sabor a caña, y bailo bien mi pachanga con mucha maña. Oye, oye, oye, yo soy santiaguero de los pachangueros de Ponce, que saben bailar, que saben gozar. Es que yo traigo de oriente el ritmo caliente. Vengo caliente. Es que yo traigo de oriente el ritmo caliente. Yo traigo un ritmo caliente para que la gente baile. Les pido que no me fallen si mi ritmo es para la gente y viene caliente. Es que yo traigo de oriente el ritmo caliente. Y es que yo traigo de oriente. Y mi ritmo caliente, pa' que lo goce el viejo Fercho en París.